se acaba de suspender el desalojo, el triunfo de la resistencia de la comunidad que está ahí. Acá estamos volviendo al territorio, se está yendo la policía, ahí va a quedar una custodia. Ahí hay una casa destruida. Hay una casa destruida, pero acá están la gente de la, abrile, pillalo, la comunidad. Acá se acaba de suspender el desalojo. Acá van a salir. Ahí está. Acá está saliendo la gente que resistió el desalojo. La comunidad que la tenían encerrado. Ahí está la abuela. Había más de 10 personas. Alegría, emoción, felicidad. Se ha retirado la policía. Está custodiando ahora el sector para resguardar el hotel.